Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. En las voces del consorcio, son las 12:33 del mediodía y ya está en el estudio el segundo invitado del día de hoy. El presidente de la Cámara Nacional de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, como lo habíamos anticipado, cambiamos el orden, en segundo término en el programa del día de hoy, tenemos la presencia de Néstor Mucci y bueno, estamos en diciembre, mes de balance. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo ha sido el año para la Cámara de Administradores? Ante todo, buenas tardes y muchas gracias. El balance ha sido positivo. El otro día estábamos hablando también con otro colega y generalmente reflexionábamos un poco lo que se hizo en este año. Arrancamos con el cambio de sede social, el lugar físico, lo cual fue muy importante. A partir de ahí, bueno, se iniciaron los cursos de actualización, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre, los cursos habituales de ART para los encargados de edificio. Se fue a la costa, se ha ido a la costa en el curso del mes de noviembre, se fue a San Bernardo, ahora en diciembre, en esta semana se fue a Villa Gesell. Se tuvo una reunión con la gente de San Bernardo, San Clemente, Santa Teresita, tuvimos un almuerzo con asociados y no asociados, tratando temas de la zona y temas de la Cámara. La verdad fue muy interesante la reunión que tuvimos. Después, otra de las cosas que se hizo para la cuando se festejó el Día del Administrador, se tuvieron las jornadas para todo público que hicieron el Colegio Martillero. Se hizo en el shopping una, el dióse que se habló, el del, dióse agua. Que se habló del agua. También hubo se intensificaron, digamos, las relaciones con instituciones, y yo creo que en general, dado que era un cambio de perfil que uno le quería dar a la Cámara, se hicieron los desayunos de trabajo, trayendo a gente que realmente cotidianamente no pertenece a ninguna comisión, sino que decirle, bueno, señor XX, usted, lo llamamos para que venga a tomar un desayuno con nosotros y diga a ver qué le parece, cómo está la Cámara. Y realmente en algunos casos se asombraron y generalmente participaron. En general ha sido positivo. Ahora nos queda otro desafío. Bueno, el tema de la ley siempre está pendiente y bueno, va a ser una lucha bastante dura, pero no hay que, digamos, vamos a tener que seguir permanentemente buscando alternativas. Y en eso estamos en el 2009. En el 2009 la idea que vamos a que tenemos con el Consejo Directivo es establecer relaciones institucionales con las demás cámaras, fundamentalmente a las cámaras del interior, y bueno, ahí vamos a tener un evento, Carbó, en el mes de marzo. Una cosa que estamos trabajando, un evento que estamos trabajando para el mes de marzo. Después, para el mes de agosto tenemos una serie de eventos que lo vamos a intensificar. Y bueno, estamos trabajando ya sobre el 2009, pero hablando del 2008, yo digo, en general, cambiando un perfil, creo que ha sido muy positivo para nosotros, ¿no? Para el Consejo Directivo, digamos, en la autocrítica que podemos realizar. Bueno, yo tengo que sumarle algo a la actividad. La participación en la columna del segundo sábado de cada mes en nuestro programa, lo cual se lo agradecemos, con la participación activa y toda la información que mantuvieron con la audiencia durante todo el año. Y vos sabés que esto salió publicado la semana pasada, lo comentó Alberto Farías el sábado pasado, que es esta buena noticia en la cual firma el artículo el doctor Juan Antonio Constantino, bien digo, que los administradores del consorcio ya no deben informar a la AFIP, de acuerdo a una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que resolvió anular las resoluciones 2159 y la modificatoria 2207, que era en especial referencia a los edificios afectados a la propiedad horizontal, que era la obligación de informar que se daba a la conjunción de una superficie de 100 metros cuadrados de la unidad funcional y el pago semestral de expensa superior a 2.400 pesos. Bueno, esto que había traído bastante revuelo, alguna molestia para las administraciones y demás, pero que imperiosamente se veían los administradores en la obligación de informar, fue derogado en una decisión que acá lo comenta el doctor Juan Antonio Constantino, celebra esta decisión judicial porque la ve muy acertada, que de no hacer responsables a los administradores de algo que tiene que controlar directamente el Estado. Sí, en eso vos dijiste algo muy cierto, que ha traído muchísimos inconvenientes a los administradores con algunos consorcistas por temas que son privativos de ellos, ¿no? Sin duda. Bueno, desde ya que estamos muy contentos con esa resolución, ¿no? Por supuesto que también vos lo tocaste, el tema álgido y siempre presente, en los cuales yo lo que he visto este año es reconocer la necesidad de la ley del administrador en otros foros, en otros eventos, en otras instituciones que lo han reconocido, lo cual brinda un apoyo a este tanto el interés que tienen los administradores y esto que impulsa la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, que es la requerida y necesaria ley del administrador. Mira, yo siempre digo una cosa, yo soy un convencido que en el tiempo va a salir, es inevitable. Por necesidad, va a salir. La cuestión está en discutirla. A mí no me gustaría que, por ejemplo, saliera de la noche a la mañana y nos despertamos y sobre tabla se trató algo que no lo sabemos. Eso sí, no solo me molestaría, me indignaría. Yo espero que eso no ocurra. Pero desde ya, yo creo que el tema, más allá que nosotros somos convencidos, todos los administradores, la institución, las demás instituciones están convencidas que tenemos que tener una ley que va a ser un beneficio para el consorcista, va a ser una seguridad. No solo se puede creer que nosotros vamos a aumentar los honorarios, que tratamos de tener la ley para aumentar los honorarios, esos están equivocadísimos. Porque de por sí, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos costos individuales en cada cámara donde mantenemos a la institución, y bueno, y es representativo. Y quizás en el futuro sea menos representativo al haber muchísimos más asociados inscriptos. Por lo tanto, va a ser una seguridad fundamentalmente para el consorcista. Ahora, que si la ley, la futura o el proyecto de ley, hay que discutirlo con los sectores interesados, pero desde ya. Nadie pretende algo que sea sectorial, digamos, que nos beneficie a nosotros solamente. No, está bien que se dialogue con los sectores, se dialogue con los consorcistas, me parece correctísimo. Además hay que ver, y esto ustedes lo han hecho, y han hecho intercambios y demás, con legislación comparada de otros países, y la experiencia, que eso es muy importante, pero que es una necesidad. Es ineludible tener una ley del administrador para el beneficio de todo el sistema. Acá no es el beneficio del administrador solo, sino de todo el sistema, incluyendo en el sistema de la propiedad horizontal los propietarios, los trabajadores, y la relación con la justicia y, bueno, con todo lo que tenga que tener relación el administrador en representación del consorcio. Mira, yo el otro día teníamos en una reunión de consejo directivo, hablábamos sobre los sistemas informáticos, cómo se han insertado en los administradores que ejercen profesionalmente. Entonces, encontramos que todos aquellos administradores que ejercen profesionalmente hoy cuentan, en su gran mayoría, con unos sistemas informáticos de primera, que le brindan al consorcio muchísimas informaciones. Quiere decir que todo el sector está cambiando, no es aquel administrador que solamente llevaba las cuentas de un consorcio. Hoy se requieren otras informaciones. ¿Cuál es el estado de los morosos? ¿Qué seguimiento hubo el moroso? ¿Qué seguimiento hubo de las reparaciones? ¿Qué historia clínica tenemos? Pero lo tenemos muchos administradores. Es decir, eso es bueno porque eleva el nivel de todos los que trabajamos en forma profesional. Por lo tanto, ese es un primer paso. Yo digo, hay un punto de inflexión ahí. Van a estar los que estamos bien armados informáticamente y aquellos que no lo están y que no van a poder ejercer si no cumplen determinados requisitos mínimos. Otra cosa que es muy importante y que me imagino que figurará en la carpeta de ustedes, hay una cantidad importante de proyectos de modificación de la ley 13.512 de propiedad horizontal, inclusive algunos de derogación de esa ley para implementar una totalmente nueva. Y yo creo que no se puede dejar afuera de estos proyectos que nacen de algunos en algunas casas, de algunas instituciones, otros de relacionados, por supuesto, a la propiedad horizontal, de algún grupo de abogados, de algún grupo de propietarios, asesorados jurídicamente, por supuesto. Y yo creo que la participación del administrador en ese proyecto, o en los distintos proyectos de ley de propiedad horizontal, es indispensable. Desde ya, justamente por eso lo que marcaba yo hoy con respecto al 2009, las relaciones institucionales con las demás cámaras es fundamental. Es decir, es ponerse los pantalones largos en el país los administradores. Ese es un objetivo de nuestra cámara. Y que parte con el liderazgo, honestamente, te lo digo, Carbó, lo hemos hablado en el Consejo Directivo, con la buena intención de justamente tratar esos temas. Estos temas, en la discusión, en la charla, puede haber un disenso, pero es normal eso. Pero justamente va a crecer y va a estar en seguridad para todos, para toda la comunidad consorcial. Por lo tanto, justamente lo que tenemos que hacer es participar en todos esos anteproyectos, que deben estar normalmente en comisión, para no tener ninguna sorpresa. Sin duda, porque a uno le toca por ahí alguna información de algunos anteproyectos de ley que realmente tienen cosas que son sorprendentes, cosas que yo diría que son hasta inaplicables, por eso que se necesita de la experiencia de juristas que estén abocados a la propiedad horizontal y de administradores. Vos fíjate una cosa, el tema del seguimiento de la ordenanza, vamos a hablar del Partido General Pueyrredón. Cómo hay una comisión de seguimiento, se sigue la ordenanza atentamente, ahora va a haber... Vos hablas de la de fachadas. La de fachadas, la 12.562, que en el futuro va a haber algunas novedades para aquellos que no la han hecho, no la han ejecutado. Pero qué bien se trabaja con la Municipalidad de General Pueyrredón en algunos temas. Y somos una parte más que, bueno, tratamos los temas... Y vemos y exponemos las necesidades de los consorcios y también su falta de recursos hay veces para ejecutarlas, ¿no? En defensa de los intereses del consorcio. No te quepa la menor duda, Bueno, muy bien, como veo una agenda, primero una agenda cumplida a través del año 2008 muy importante y una agenda hacia el futuro con mucha actividad y donde me imagino que se requerirá cada vez la mayor participación activa de los colegas administradores. Desde ya, eso siempre en toda institución es lo más difícil, hay veces por razones laborales, todos tienen poco tiempo y yo lo comprendo, pero cualquier acercamiento que se produce para nosotros es muy importante, muy importante. La inscripción de socios, nuevos asociados, ¿cómo se vio reflejada durante este 2008? Estuvo bien, realmente tuvo, digamos, una continuidad. Nosotros en ese sentido estamos con un buen horizonte y la gente que está en nuestra institución tratamos, justamente, si no hemos tenido más socios, es porque lógicamente también rechazamos solicitudes. De hecho, lo hemos rechazado. Entonces tratamos dentro de lo posible incrementar lógicamente bajo determinados requisitos. Claro, Pero bien, bien, en general bien. Siempre se pretende más, Carbó. Indudablemente estamos en falta. ¿Cómo en está el hecho de la carrera universitaria, mi estado? ¿Está en marcha? Sí. Tengo para la semana que viene una reunión con el licenciado Cordero Mujica, de FASTA, con referencia a, bueno, con referencia al tema de la carrera. La carrera es un tema fundamental y es otro tema que también nos tenemos que poner de acuerdo los administradores del país, porque en el futuro va a ser un requisito para ineludible. Ineludible. Es decir, una cosa son los administradores que están hoy y otras las que van a ejercer en el futuro. Y los administradores que están hoy que necesitan una actualización como la que llevaron a cabo este año y que me imagino que para el año que viene tendrán nuevos cursos de actualización profesional. Permanente. Eso es una que lo requiere. Vos fijate que ha venido gente de San Bernardo, por ahí te alquilan una combi y se vienen 4, 5 o 6 para participar en 2 o 3 horas. Que es un hecho elogiable, ¿no? Requiere un sacrificio de parte de esa gente. Sí. Habrá que llevarle algunos cursos a sus lugares por de origen. Eso, cuando fuimos a San... está bien, estás en lo correcto. Marzo, por ejemplo, tenemos programado Tandil. Que es un tema que nos interesa hace mucho tiempo. Sí. Tandil ha crecido terriblemente. Claro, y ahí, bueno, nosotros tenemos asociado en Tandil. Claro. Bueno, tenemos que ir a Tandil. Y lógicamente lo que vos decís es cierto. Hay que llevar también los cursos a la zona. No es fácil, porque, claro, se requiere toda una organización, inclusive llevar a quienes disertan y demás, ¿no es cierto? No es fácil. Es mucho más cómodo llevarlos a cabo acá. Pero sí, alguna recompensa a los asociados. Bueno, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, Néstor Mucci, y vamos. Vamos a hacer una pausa un ratito y enseguida continuamos. Bien. Las voces del consorcio. Bueno, estamos llegando al final del programa de Las Voces del Consorcio de este sábado 13 de diciembre, el programa 132. Y vamos a concluir, a saludar al señor. Permitime Néstor que Mucci voy a recordar algunos cambios de dirección. ¿Cómo no? Como de la UCRA Mar del Plata. Recuerde. Que está en la avenida Luro, ahora 2943, séptimo piso, y atiende los días miércoles de 9 a 12 horas. Muy bien. Y la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, que está en La Rioja, 2387. Su teléfono es el 492-4884. Con el email info@cámaradeadministrador.com.ar. Atiende diariamente de lunes a viernes. Muy bien. Y sí, ya hicimos el balance y ahora vienen los saludos. Exacto. Vienen el mensaje del presidente de la Cámara de Administradores con respecto a este fin de año. Bueno, es muy sencillo y es agradecer. Yo digo, no es solo desear, es agradecer a toda la gente que ha colaborado a través de todo este tiempo, no solo los agradecer a los consorcistas, agradecer a los asociados, a los administradores en general, a los proveedores, al periodismo, que también nos ha acompañado. Y déjame hacer una mención rápida. El 1 de diciembre se cumplió un año del fallecimiento de Abel Telechea, que fue un gran impulsor de la propiedad horizontal, de programas de propiedad horizontal en todos los medios, en radio, en televisión y por medio de su revista. Exacto. Así que nosotros ya hicimos un recuerdo de Abel Telechea, pero ya que mencionaste a la prensa en directa relación con la propiedad horizontal y con la Cámara de Administradores, volvemos a recordarlo. Sí. La verdad que lo recuerdo mucho y estoy agradecido en el poco tiempo que tuve, es decir, de tratarlo como presidente, sino yo ya lo conocía. Claro, sí, sí. Pero bueno, el agradecimiento es para el personal, que también cumple funciones, y un montón de gente que nosotros por ahí no se ve todos los días y que está colaborando con la institución. Por lo tanto, a todos, ahora sí, les deseo una feliz Navidad, que no perdamos el espíritu navideño, que hoy lo vemos muy caído, lamentablemente por todas las circunstancias económicas que nos rodean y sociales que nos rodean, y que tengamos un 2009 por lo menos con objetivos chicos, pero que se cumplan, y tener esperanza. La esperanza es un elemento fundamental en el ser humano. Si no, no tenemos energía para movilizarnos, ¿no? Y bueno, Ese es el deseo del presidente para todos. Muy bien, y en este ida y vuelta. Y de nuestra institución, ¿no? Desde ya. El programa Las Voces del Consorcio les agradece a la Cámara de Administradores su participación activa a lo largo de todo el año y hace extensiva este saludo a todos los asociados, que en mayor o menor medida también han estado relacionados con nuestro programa. Así que el deseo de muy buenas fiestas y que se cumplan los objetivos para el próximo 2009. No cabe la menor duda que lo vamos a lograr. Felicidades. Gracias, igualmente. Bueno, estamos llegando al final de Las Voces del Consorcio del día de hoy. Vamos despacito despidiéndonos para llegar a al programa que nos sucede, que es Antena Económica, el programa de actualidad sobre la vida de la comunidad italiana, conducido por las hermanas Capelletti, Marilina y Marianela. Recordamos que el miércoles siempre hay un resumen del programa del día de hoy. Pido una explicación en el programa de Pablo Vasco alrededor de las 10 de la mañana. Exacto. Por otro lado, nos despedimos hasta el próximo sábado, el espacio de la UCRA, y casi seguro la visita del ingeniero Mario Del Olio, director de OCE Mar del Plata. Un programa por demás interesante. Hasta el sábado que viene a las 12 en punto con Las Voces del Consorcio. Chau. Buen fin de semana.